Así de fácil y sencillo es ganarse el cielo, porque es un regalo de Dios, por Cristo, en Cristo, de Cristo. No te compliques la vida, levanta la cabeza. Ánimo, ser santo no cuesta tanto. Ser santo es un regalo de Dios a tu voluntad de corazón de entregarle todo tu amor y las obras que haces y harás por amarlo tanto. Es fácil, ¿ves? Ánimo, adelante con la fe. Nadie te la puede quitar, nadie te la puede robar, nadie la puede vivir por ti. Es tuya. Haz con ella obras de amor, de fe. Ánimo, amado hijo, hija de Dios. Dios te ama, te consagres o no. Te ama Dios, sencillamente porque Él, Dios, es amor. Y te amaría aunque tú no lo amases, aunque tú renunciases una y otra vez a su amor. Porque el amor de Dios es infinito y lo llena todo. Y a ti te envuelve en las fragancias de su amor, el de amarte como eres, queriendo solo darte su amor. Si tú se lo aceptas, mejor para ti. Y si tú decides consagrarte a Dios, vivir por Dios, amándolo sobre todas las cosas y personas, y si te consagras a Él, entonces además haces voto a lo que es tu deber. Prometes libremente cumplirlo, vivirlo. Esto es consagrarte, el que te comprometes libremente a cumplir con tu fe. Se lo prometes a Dios, y este voto no se puede romper, porque es como darse en santo matrimonio, que es también un voto entre dos personas que ante Dios se prometen amarse y servirse y ayudarse y cumplir con su deber de Estado, para tener una vida de santo, santos, en la que todo se hace por amor a Dios, con el amor de Dios, para el amor de Dios. Consagrarse es contraer una unión indisoluble con Dios de amor. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.